para verano. Se me ocurren tantas cosas, empezar por juntarnos para no hacer nada. Te propuse mi casa, nada neutro. Te dije trae tus pijamas que yo no duermo bien de noche.